tarde por el río, caminábamos los dos, ojito de agua, sos mi cariño, ojito de agua, sos mi querer, mi lloronita divinos ojos, tan cristalinos como el amanecer, ojito de agua, sos mi cariño, tan cristalino como el amanecer. Tarde por el río, caminábamos los dos, y el recuerdo del amor era que el sauce lloró. Despacito por la arena de la mano te llevé y dos lágrimas brotaron. Cuando un beso te robé, una tarde por el río, caminábamos los dos, ojito de agua, sos mi cariño, ojito de agua, sos mi querer, mi lloronita divinos ojos, tan cristalino como el amanecer, ojito de agua, sos mi cariño, tan cristalino como el amanecer, tan